Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí la Rotativa Roja, el noticioso de Radio Roja, de la 90.1, sonando en vivo desde las 17 horas y por supuesto con la repetición de las 23 horas, también en repetición o en, digamos, en réplica por Zumba La Turba para Córdoba Capital. Pasen, pasen. Esta propuesta informativa de noticias, de repaso de la jornada, pero también de tratado de temas, vuelve a decir presente aquí en este jueves 14 de septiembre, bueno, desde aquí, desde el Valle de Punilla, por supuesto, desde Casa Grande, desde la casa de la Radio Roja, y con muchas ganas de compartir un ratito de esta tarde, tal vez ese primer mate, el que decís, bueno, ya estamos para un primer mate, ya estamos para compartir la jornada, y bueno, aquí siempre ronda el mate entre nosotros. Soy aquí yo solito, negro en cola, pero sabes bien que este programa es colaborativo, se hace en colectivo y de manera rotativa con Juan Martín, con Julia, con Quilla, con la Romy, con Maripi, con el Pedro si anda por ahí. Bueno, todo equipo aquí presente, listo para golear. Veraniega jornada con 21 grados aquí en este momento en Casa Grande y tuvimos hasta 24. Les digo, se vienen unos calorones para el viernes con 28, para el fin de semana con un máxima 32. El viernes que siempre le apuntamos algún día, bueno, ya te lo podemos adelantar 24 horas antes. Hay que apuntarle al sábado porque va a haber 32 grados, todo el mundo marchando para el río. Y empezamos este programa con propuesta de agenda cultural. Como siempre, se hace presente aquí Caro Contino con La Salidera, este micro en el que nos vamos anotando algunas cositas que se destacan de la pero variada, intensa agenda cultural que tiene este querido Valle de Punilla. Vamos hacia ella. Estamos de nuevo aquí con un envío de La Salidera, el espacio que ya conoces y que te acerca eventos de índole artística y cultural para realizar en la zona. En este caso llegamos con una cálida propuesta de un evento que se estará realizando este viernes 15 de septiembre en la localidad de Villa Yardino. Se trata de un encuentro coral a desarrollarse en el espacio La Rana, el espacio cultural La Rana, un lugar que siempre alberga todo tipo de presentaciones y recitales musicales. En este caso se trata por primera vez de un encuentro coral. Para saber más de qué va esta actividad, escuchamos al Tiki, uno de los organizadores. Hola gente querida, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, acá Tiki, profe del coro unísono del Espacio Cultural La Rana. Bueno, para invitarlos para este primer encuentro coral que vamos a realizar ahí en la Casa Cultural este próximo viernes. En donde vamos a estar compartiendo arte y vida. Como digo siempre, en un encuentro coral se comparte mucho más que canciones cantadas por seres humanos, sino que se comparte justamente la vivencia del encuentro, de abrazarnos, de conocernos, de compartir una cena, de compartir guitarreadas, bueno, ya conocen más o menos lo que es un encuentro coral. La verdad que yo muy contento de poder compartir con todos los coros de Punilla. En este caso vamos a compartir la noche con el coro de municipal de Huerta Grande y también con el coro Alegro de Villa Yardino. Un poco la idea es unar fuerzas de todos los coros de Punilla como para ir ya a estar en contacto y poder empezar a compartir diferentes encuentros en diferentes lugares. Y bueno, la verdad que con mucha expectativa para este viernes 15, porque la verdad que bueno, hacer un primer encuentro coral para mí es un sueño poder realizarlo ya con este coro que hace un año casi medio que estamos ahí en la Casa Cultural La Rana. Así que de aquí les mando un abrazo grande, invitarlos para que se acerquen, que va a estar muy lindo para este próximo viernes. La invitación entonces ya está hecha. Este viernes 15 de septiembre a las 20:30 horas, ahí nomás en el centro de Villa Yardino. Y como siempre, te invitamos a que pases por nuestra Agenda Cultural de Punilla en Facebook, donde te podés enterar de los detalles de esta actividad y también de otras tantas que tenés para hacer durante el fin de semana y también durante todo el mes. Te enviamos un fuerte abrazo y nos estamos oyendo. Nadará quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a Siuquiu. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Volvemos al sur en esta rotativa roja, porque no, a través de la agencia FM La Tribu Noticias nos enteramos que el 8 de septiembre en el pueblo Sausal Bonito, vecino a Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, se registró un temblor de 4,2 grados en la escala de Richter, tal como informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. El movimiento se produjo a tan solo 6 kilómetros de profundidad y provocó caídas de mampostería y diferentes destrozos en las viviendas. Según los registros del Observatorio Petrolero Sur, se trata del segundo sismo más fuerte en los últimos ocurridos. Justamente un investigador de esta organización, del Observatorio Petrolero Sur, Martín Álvarez, se refirió a los sismos en Sausal Bonito y sostuvo que son inducidos por la fractura hidráulica que se realiza en la zona de Vaca Muerta para la extracción de petróleo no convencional en el área de Fortín de Piedra de Paolo Roca. El más fuerte ocurrió el viernes 8 de septiembre. Esto fue a las 18 horas y fue un sismo de considerable, fue un sismo de 4.2 grados, digamos. Entonces eso hace que haya sido el segundo, o es el segundo, uh-huh. Ahí estaba chequeando en el listado nuestro, es el segundo más fuerte en esa zona. Sí. Y estos movimientos sísmicos que son inducidos por la fractura hidráulica tienen como característica que están a escasa profundidad. Por lo tanto, el impacto de esa energía liberada en subsuelo tiene una mayor significancia en superficie. Por ejemplo, lo que hace es que en lugar de ser un movimiento típico de placa donde está a grandes profundidades, este al estar de manera superficial produce un sacudón. Es como si fuese una explosión y un sacudón que dura muy pocos segundos y después comienzan las réplicas. De hecho, desde este movimiento que ocurrió el viernes a la actualidad ya tenemos 4 réplicas. El investigador Álvarez citó antecedentes similares y recordó que en enero de 2019 se registró una seguidilla que fue un enjambre sísmico de 38 movimientos en 36 horas, y eso hizo que la población salga a la ruta y corte. En ese momento se les prometió que se iba a instalar una red sismográfica. Lo que dicen de la industria como el gobierno de Neuquén es que no se responsabiliza al fracking hasta que no esté científicamente comprobado. En enero del 2019 hubo una seguidilla que fue un enjambre sísmico de 38 movimientos en 36 horas. Y eso hizo que la población salga a la ruta, corte, y en ese momento se les prometió que se iba a instalar una red sismográfica para ver si se, digamos, de esta manera, lo que decían tanto de la industria como de el gobierno de Neuquén es que no se podía responsabilizar al fracking hasta que no esté científicamente comprobado. ¿Cómo se tiene que comprobar científicamente? Según ellos, colocando una red sísmica con las cuales durante 5 años se analicen y se procesen datos. Ahí prometieron 20 sismógrafos, en la actualidad hay 4, 2 funcionan. Sí. Entonces, ante toda esta pasividad que ellos dicen que bueno, que es porque no hay dólares, porque no se pueden conseguir los equipos, porque siempre tienen excusas, y lo que termina pasando es que estos criterios con los que ellos dicen que tienen que haber comprobación científica son en realidad dilaciones para no tomar las responsabilidades de hacerme. O se les ha permitido a las empresas que tengan autocontrol y autorregulación, y el Estado tiene una pasividad en Neuquén que es muy grande, y ni siquiera hasta ahora ha sido grande, incluso de no entregar toda la información. Nos quedamos con una reflexión más de Martín Álvarez, investigador del Observatorio Petrolero Sur, quien advirtió que hay sectores que están viendo que el crecimiento de vaca muerta en las diferentes fronteras ha sido muy grande y sobre todo ahora en el frente exportador. Entonces tenés grandes conflictos, por ejemplo, con lo que es un oleoducto que va a ser un puerto petrolero que se va a instalar en el Golfo San Matías, a escasos kilómetros de la península Valdés, que es un patrimonio de la humanidad. Escuchémoslo. Hay sectores que están viendo que el avance, porque el crecimiento de vaca muerta en los diferentes en las diferentes fronteras ha sido muy grande, sobre todo ahora en el frente exportador. Sí. Entonces tenés grandes conflictos, por ejemplo, con lo que es un oleoducto que va a ser un puerto petrolero que se va a instalar en el Golfo San Matías a escasos kilómetros de Península Valdés, que es un patrimonio de la humanidad, uh-huh. Y ahí es va a ser uno de los puertos petroleros más grandes que hay en América Latina, donde van a poder ingresar buques de gran tamaño, de gran porte, y con eso se piensa evacuar el parte del crudo que se está extrayendo de Vaca Muerta. Hay otro puerto en a la altura de Bahía Blanca, sí, en Puerto Rosales, que se ha ampliado. Entonces lo que estamos viendo es que el crecimiento de la explotación cada vez es mayor, y los lugares que se van a afectar son lugares muy sensibles. Por ejemplo, el Golfo San Matías, que es donde se está haciendo, tiene una biodiversidad casi única, y es un lugar que también produce mucho ingreso de divisas, porque el turismo internacional es muy significativo, claro, no solo en la costa rionegrina, sino en la chubutense, que es donde se hacen los avistajes de la ballena austral, donde están las colonias de pingüinos más grandes. Madruga la noche, ella te puede mejorar. Una voz ideal, una curva espacial. Un retrato de mí en una hora tibia. Cuando te madruga la noche, ella te puede dejar. No quiero soñar, tantas cosas hay para cambiar. Salgo a caminar, a ver qué tiene esta noche para mí. en las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Y esta rotativa roja vuelve a los 50 años que se cumplieron del golpe en el hermano país de Chile. Y también nos hacemos un llegue también a un compañero que suena en esta radio. Estoy hablando de Abner Vega Cabrera, integrante de distintas organizaciones sociales y también políticas, y también desde el colectivo Inquietando desde el Margen, desde el cual él se presentó recientemente para una charla sobre estos 50 años del golpe, también traídos a la actualidad. Nos colamos en esta conversación y le prestamos atención a este compañero que siempre también nos inquieta a nosotros con sus reflexiones. La crisis que estamos viviendo la humanidad es una crisis profunda. Uh-huh. Profunda, profunda, profunda. Mira, por un lado tenemos varios informes científicos, pero no estamos diciendo de un grupo de 5 o 10 científicos, no. Cientos de científicos han estado analizando por años la temperatura del planeta, uh-huh, el derretimiento de los hielos polares, han estado analizando estas cifras históricamente inusuales de temperaturas sobre los 50 grados en algunas partes del planeta, en fin. Han estado analizando todos estos elementos y la contaminación producto de la quema de hidrocarburos en el mundo, etcétera. Uh-huh. Y los científicos y científicas en sus análisis de años, varios, muchos y muchas de ellas, han llegado a la conclusión de que el planeta ha llegado a un nivel, ha llegado a un punto cúlmine máximo en donde ya se producto de la acción del ser humano, donde el planeta está entrando en una decadencia final, decadencia terminal. Uy. O sea, ya se alcanzó el máximo de equilibrio posible entre la depredación y la sustentabilidad, y eso ya pasado ese umbral, hoy día empieza la decadencia total y definitiva del planeta. Uh-huh. O sea, la sobreexplotación del ser humano y la acción del ser humano sobre la naturaleza ha sido tan nefasta, sobre todo con en la última década o en los últimos centenarios con, uh-huh, con el capitalismo, pero también con el socialismo, claro. Ha sido tan brutal que hoy día esa sobreexplotación sobre el planeta hace que el planeta se agote. Uh-huh. O sea, acá sí o sí se va a elevar la temperatura con todo lo que eso conlleva, incluso en muertes de personas en ciertos lugares, escasez de agua potable, escasez de alimentos, desertificación de grandes zonas. Acá sí o sí va a comenzar el derretimiento de nieves o hielos eternos, uh-huh, milenarios, y eso va a elevar el nivel del mar. Y eso sí o sí va a elevar unos centimetritos el nivel del mar, y esos centimetritos que se eleve van a producir inundación de muchas zonas bajas del planeta. Y entonces viene la guerra brutal entre los seres humanos por competir por los recursos que van a ser cada vez más escasos en términos de agua, de alimentación, etcétera. Entonces, eso que parecía ciencia ficción hoy día es una realidad palpable en muchos rincones del planeta. En Chile hay comunidades que llevan décadas recibiendo agua en camiones de aljibe, claro, y que eran sectores en donde había abundancia de arroyos, abundancia de esteros, abundancia de vertientes, y ya no están. Entonces, el planeta ha entrado en una etapa final, y no lo digo yo, no es una opinión ideológica, no es una opinión política, es una realidad científica. Entonces, tenemos ese punto. Luego, tú señalabas cómo se ha ido descomponiendo el tejido social. social. El ser humano, como todos los animales, es un ser gregario. Claro. El ser humano que necesita de otros para sobrevivir, o sea, para generar alimento, para generar protección, necesita de otros seres humanos y entonces es un ser gregario. Pero bueno, el capitalismo brutal de las últimas décadas, este capitalismo exacerbado al máximo, la selva misma, como es el capitalismo neoliberal, ha terminado de desarmar todo rastro de tejido social en todos los rincones del mundo. Entonces hoy día no existen las comunidades de antaño. No. No existen no existe la cultura de antaño, no existen los valores, no existe la alimentación de antaño. Entonces, el tejido social destruido. Pero ojo con lo siguiente, porque todo esto, aunque es responsabilidad de la humanidad en su conjunto, los que conscientemente lo han impulsado es un pequeño puñado de seres humanos. Uh-huh. Es un pequeño puñado de familias incluso. O sea, yo exagero si dijera que el 1% de la población es culpable de esto. Exagero. Uh-huh. Porque es menos del 1% de la población mundial que son culpables directos de haber impulsado de manera consciente todo esto que está sucediendo. Son las oligarquías, son las burguesías, son las monarquías que hoy día, el 2023, aparecen asociadas absolutamente al tráfico y a las mafias. No hay lugar del mundo donde las monarquías, las burguesías, las oligarquías, las empresas transnacionales no estén asociadas al tráfico o a las mafias. Tráfico de todo tipo. Tráfico de seres humanos, tráfico de órganos, tráfico de estupefacientes, de drogas, tráfico de armas. O sea, hay una industria del tráfico que es exitosísima en el marco del capitalismo. Porque esas mafias, esos mercenarios y mercenarias, esas industrias del tráfico, le hacen el trabajo sucio a las oligarquías, a las burguesías, a las monarquías que mandan realmente en el planeta, que son las propietarias de los capitales y que van acumulando cada vez más riqueza. Entonces, este problema que se ha producido en el planeta, en donde un contenido importante de la estructura física de los pescados, de los peces del mar, es el plástico. Claro. O sea, el plástico hoy día es parte estructural del cuerpo de seres marinos, y es producto de esta sobreexplotación y todo lo que le ha provocado el ser humano al planeta en lo que le llaman la nueva era del antropoceno. O sea, sí. El ser humano generó un marcador estratigráfico en la capa de la corteza con su dañina intervención que va desde la desertificación hasta las explosiones nucleares. Bueno, pero eso, como digo, es responsabilidad directa y efectiva y han sido beneficiados un 1% de la humanidad con suerte. Y luego está es que para producir aquello necesitan de la dominación y necesitan del control de los seres humanos. Y el 99% de nuestra humanidad está viviendo unos valores que no son sus valores que quiere vivir. Está viviendo unas emociones que le llevan a consumir grandes cantidades de pastillas, de remedios, uh-huh, de drogas, para poder sobrevivir a las depresiones, para poder sobrevivir a la ansiedad, para poder sobrevivir a una serie de problemas que tenemos como sociedad, sobre todo después de la pandemia, pero que ha traído jugosas ganancias a las empresas químico, a la industria químico-farmacéutica, a los laboratorios, a las cadenas de farmacia, jugosas ganancias después de la pandemia. Entonces, por eso que yo decía que lo único que podría revertir esta crisis civilizatoria, esta crisis planetaria del tejido social, de lo valórico, de lo emocional, lo único que podría revertirlo es un cambio radical. Uh-huh. Y ese cambio radical, desde mi perspectiva, no se va a producir dentro del capitalismo mismo ni dentro de los estados. Un cambio radical real pasa por volver un poquitito a experiencias comunitarias de antaño, uh-huh, por volver un poquitito a bajar los niveles de consumo, por dejar de ser manipulado. Ayer conversaba en un encuentro que organizamos como Inquietando del tema este de la economía para el poder popular, y un compa decía, bueno, pero no nos olvidemos que el capitalismo manipula a los seres humanos creándoles necesidades. Entonces, hoy día vivimos en una sociedad con múltiples necesidades, pero que favorecen a los grandes empresarios y empresarias, pero que no son necesidades reales del ser humano. Claro. Entonces, vamos a tener que bajar un poquito los cambios para poder aterrizar y empezar a construir un poco desde cero la reconstrucción emocional de los individuos e individuas, la retoma de los valores históricos de solidaridad entre los pueblos, la construcción de la comunidad, una economía alternativa, de lo menor a lo mayor, de lo simple a lo complejo, de lo local a lo global, desde lo pequeño, y luego ir uniendo estas experiencias en red. Mi gran sueño, la gran propuesta que tenemos nosotros como Inquietando desde el Margen, es crear una red de economía para el poder popular en Chile, uh-huh, entre estos grupitos que están haciendo experiencias aisladas, por eso el encuentro que hicimos ayer todo el día, uh-huh, y luego también avanzar a una red latinoamericana de economías para el poder popular, con experiencias que hacen los campesinos y los indígenas de Colombia, los indígenas de Guatemala, las organizaciones piqueteras en Argentina, en fin, pueblos indígenas en distintas partes, ir creando una red de una economía antagónica a la del capitalismo, pero por fuera del Estado, por fuera del capitalismo. Por lo tanto, nosotros no nos preocupamos mucho de lo que vaya a pasar o no con una ley, con una constitución, con una elección, con un cambio no de tendencia dentro del gobierno, porque la verdad es que en Chile llevamos 50 años de neoliberalismo. Y ha dado un poco lo mismo si el presidente ha sido Boric, Piñera, Bachelet, Lagos o Pinochet. Claro. Ha dado un poquito lo mismo. Los pueblos seguimos sufriendo ahí abajo, al fondo, seguimos sufriendo igual las consecuencias de un capitalismo brutal, salvaje, y es hora, es momento ya de rearmarnos, de rearmar las conciencias, de rearmar las organizaciones, de rearmar la voluntad, y empezar a construir, a articular, para empezar a pasar a la ofensiva lentamente. Uh-huh. Ya no es tiempo de resistencia. Ya no hay resistencia ni en Chile, ni en Latinoamérica, ni en el mundo. Hay pueblos que han mostrado camino. Hay pueblos que son vanguardia en esto, las cooperativas del pueblo vasco. Los caracoles como organización política en Chiapas, en México. Claro. Las cooperativas de Rojava en el norte de Siria del pueblo kurdo. O sea, hay experiencia, las zonas bajo control territorial del movimiento autonomista mapuche. Hay experiencia que son imitables, que son copiables, que es posible ponerlas en red. Es necesario destacar la lucha de esos pueblos que llevan la delantera, y tenemos que ponernos un poquitito a la siga de ellos, examinar sus experiencias, aliarnos con ellos y ellas, y dejar de estar a la defensiva y en resistencia, y pasar a la rearticulación, a la reorganización, al rearme, al avance, a la reconstrucción de la utopía, o a la reconstrucción de las heterotopías. Como decía el subcomandante Marco, y los zapatistas y las zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. Yo ayer decía en el encuentro que tuvimos, yo decía que si uno lo quiere poner en términos tradicionales, uh-huh, la estrategia histórica de los movimientos sociales y populares fue el socialismo. Esa era la estrategia histórica, uh-huh, esa era la utopía. Nosotros y nosotros ya decimos que la utopía, la estrategia final debe ser el poder popular. Uh-huh. Lo que estamos planteando ahí es que estamos cambiando el lugar donde se hace la política, el lugar al que aspira la política, y entendiendo la política como la representación de grupos sociales con intereses económicos, uh-huh, el lugar que ocupa la política, sacándolo de la escena que construyó la burguesía para defender sus intereses, que es la escena de los derechos del hombre y del ciudadano, las constituciones políticas, el Estado burgués. Sacándolo de ahí y devolviéndolo a las bases de la sociedad, a los patipelados, a las patipeladas, a los y las de abajo, al roto, a la rota, al inquilino, a la inquilina, al pueblo pobre y marginado, a los pueblos del mundo, poniendo la política en ese lugar central de donde nunca debió salir. O sea, aquí no estamos planteando unos antipolíticos, uh-huh, o antipolíticas. Lo que estamos planteando es que es otra política, es una política cotidiana, no de la votación cada cuatro años, sino que una política cotidiana, es una política propia, no una política de la burguesía o del Estado, es una política propia y es una política de la comunidad, no de los individuos ni una política de una clase social dominante, sino de la comunidad. Entonces, el llamado es a que miremos esas experiencias del mundo premoderno, por decirlo de alguna forma, claro, esas experiencias del mundo premoderno, con las sociedades indígenas, con los pueblos ancestrales, con los pueblos milenarios, que han logrado sobrevivir inteligentemente durante tanto, décadas, centurias, milenios de golpes, de invasiones, de represión, que miremos esas culturas, copiemos todo lo que sea copiable de allí como una forma de evitar la catástrofe final de la humanidad. Entonces, hoy día, las grandes masas en el mundo ya no hacen política en las elecciones o en los cambios de gobierno o en los cambios de constitución. Lo que hoy día prima en el mundo es el abstencionismo, es el desinterés por la política tradicional y formal. Pero es porque esa es una política corrupta que no corresponde a nuestro pueblo. Esa es la política de la burguesía y de los sectores de nuestro pueblo que se han vendido al sistema, que han entrado al sistema, que han entrado a colaborar con las clases dominantes. Entonces, lo que hoy día estamos diciendo es, si queremos salvar la humanidad, si queremos salvar el planeta, si queremos reconstruir el tejido social, si queremos construir seres humanos íntegros, seres humanos no parcelados entre su mente, su cuerpo, su espíritu, seres humanos completos, si queremos reconstruir eso, tenemos que reconstruir lo valórico y lo emocional, y eso lo vamos a poder hacer solamente en el cambio, como tú bien dijiste, de paradigma. Tenemos que salirnos de la lógica, de la estructura de pensamiento del Estado, del socialismo, de la modernidad, del partido político, de la vanguardia, en fin. Tenemos que salirnos de esa lógica y pensar el mundo y pensar la sociedad en otra lógica, que es la lógica del poder popular, de la comunidad, de un ser humano integral, de un ser humano que vive la economía y la política al mismo tiempo, claro, de un ser humano que recupere, que termine con la alienación del trabajo, que termine con esta separación entre el que produce, el que consume o la parte que tú produces. Uh-huh. O sea, tenemos que retornar a una sociedad mucho más comunitaria, mucho más local. Ese es el giro radical y de cambio de paradigma que tenemos que dar, porque la modernidad en su conjunto consumió el planeta. Igual. Consumió el planeta. El socialismo, como una respuesta de la modernidad al capitalismo, no fue capaz de proponer una alternativa viable y sustentable. Claro. No fue capaz, ya pasó su tiempo histórico. Entonces hoy día tenemos que recurrir a estas experiencias comunitarias de los pueblos ancestrales y levantar un proyecto nuevo. Y nosotros decimos, ese proyecto es el proyecto del poder popular. Y para avanzar en lo práctico, en lo concreto, en lo cotidiano desde ya, creación de comunidad con valores propios, o sea, comunidad valórica, creación de una economía antagónica al capitalismo, es decir, producir, dar trabajo, intercambiar dentro de la comunidad y con otras comunidades que estén en lucha. Entonces, una economía para el poder popular. Y ahí vamos a ir avanzando en un germen de una nueva sociedad que, de verdad, yo pienso que es la única alternativa de salvación de la humanidad y del planeta en su conjunto. Y eso tiene que ser una construcción con mucho amor, con mucha democracia, con mucha horizontalidad, con mucho trabajo comunitario, con la preocupación constante por la integralidad del ser humano, en donde vaya desapareciendo, como decía un compañero ayer en el encuentro, jocosamente decía, hay que matar al patrón. We'll be right back. dulce tentación de dejarlo todo. ¿Cuánto espacio más quiero ocupar? Hasta los recuerdos ya no caben en este lugar. Debe ser la más ligera. Dulce tentación de dejarlo todo. Dulce tentación. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. No se termina esta rotativa roja sin hacer nuestro repaso quituchero, lo picante que dejó la jornada aquí en este repaso, por supuesto, que arranca siempre por el Valle de Punilla. Y aquí cerquita, en Valle Hermoso, están más que recontra mil calientes, porque aparte de la calidad del agua, autorizaron un nuevo aumento, en este caso del 25%, en el servicio de agua ahí en esa localidad. Fue el ente regulador de servicios públicos de la provincia, el ERSEP, quien fue el que autorizó a la Cooperativa de Servicios San Antonio Limitada a aplicar este aumento del 25,15, para ser específicos, en la tarifa del servicio del agua en Valle Hermoso. El incremento se va a aplicar de manera retroactiva al 1 de septiembre, por lo que va a impactar en los vencimientos de la boleta que viene, la de octubre. Apruébese un incremento del 25,15% sobre los valores tarifarios correspondientes a la prestadora del servicio, señalan en la resolución 94 publicada en el boletín oficial. Se trata del tercer aumento en la tarifa del servicio en lo que va del año. El último incremento autorizado por el área de costos y tarifas de ERSEP fue del 40%. Se aplicó en dos tramos y se había basado en la evolución de costos entre junio y diciembre de 2022. Y ahora nos llegamos hasta Estancia Vieja, porque hay un conflicto con empleados y medidas de fuerza también del STM. Justamente están realizando una medida de fuerza en Estancia Vieja tras no llegar a un acuerdo con el presidente comunal Adolfo Paricia, quien dice no tener fondos, por ende manifestó que no podrían dar ningún tipo de aumento y ofreciendo reducir una hora a la jornada laboral. Obviamente esta propuesta fue rechazada por los empleados nucleados en el STM. Según las palabras expresadas por Sergio Nievas, secretario de este sindicato, en estos momentos el sueldo promedio de los empleados de la comuna ronda en los 70.000 pesos y a los jornaleros se les paga 3.000 por día. Con estos aumentos no se llegan a cubrir ni las necesidades básicas, dicen. Por este motivo, desde el STM vamos a seguir luchando al lado de los compañeros de Estancia Vieja hasta que se logre el acuerdo que nos sirva a todos. También tenemos que reportar que hubo un accidente aquí en Huerta Grande y un joven está en estado crítico. Iba de acompañante en la motocicleta que conducía a su padre por la ruta 38. Al perder el control del rodado, cayeron a la carpeta asfáltica. El herido debió ser trasladado al hospital Domingo Funes. Esto pasó en la mañana de hoy. Como decimos, iba de acompañante. Según lo informado por Defensa Civil, el joven golpeó su cabeza contra el piso, lo que le provocó un grave daño y debió ser trasladado al Funes, ahí en Santa María de Punilla. La última información indica que su estado es crítico y se está a la espera de resultados de una tomografía. El conductor de la motocicleta resultó ileso y ambos son vecinos de esa misma localidad. Trabajaron en el lugar, además del servicio de emergencias, la policía de bomberos, Defensa Civil e Inspección Municipal. Te recordamos que para este jueves, hoy desde las 16 horas, estaba pautado en el cruce de las avenidas porteñas Belgrano y 9 de Julio, frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hasta Plaza de Mayo, una marcha con la consigna Abajo el ajuste de Massa y el FMI contra la ofensiva de Milei y la derecha, todo junto a una protesta piquetera. La medida de protesta se resolvió por ovación en un multitudinario plenario que deliberó en la zona del Congreso el pasado viernes 8. Todo, estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y convocan organizaciones que componen la unidad piquetera y a la que acudieron sindicatos y comisiones internas combativas. Centros de estudiantes, partidos y agrupaciones de izquierda, la agrupación antiextractivista Basta de Falsas Soluciones, la autoconvocatoria por la suspensión del pago de la deuda externa, el Encuentro Memoria Verde y Justicia y representantes también del Tercer Malón de la Paz, entre otros. Como decíamos, todo comenzó a partir de las 16:30 en distintos puntos de la avenida 9 de Julio para todos juntos marchar hacia la Plaza de Mayo, donde se leerá un documento consensuado. Así como también hay columnas piqueteras, también se espera una amplia presencia de gremios combativos y estudiantes. También se esperaba una cabecera única, donde también se sumaran representantes del Tercer Malón de la Paz, todavía por Buenos Aires, de los cuales muchos oradores enfatizan la importancia que tiene esta experiencia que desde Jujuy llegó a Buenos Aires y así continúa. Nos vamos a la cuestión internacional ahora. Ampliamos la mirada y nos vamos a la otra parte del planeta, porque en Australia un total de 63 miembros de la Cámara de Representantes y del Senado de ese país han firmado una carta en apoyo a Julian Assange. Periodista, comunicador, difundidor de materiales prohibidos o por lo menos secretos. La carta se muestran unánimes respecto a que el enjuiciamiento y encarcelamiento del ciudadano australiano por parte del gobierno estadounidense debe terminar. El contenido de esta misiva se dio a conocer por el diario The Guardian en un momento en el que la delegación australiana de diferentes partidos políticos se está preparando para viajar a Washington la próxima semana con el fin de abogar por los intereses del fundador de Wikileaks. Los que pusieron el gancho de la carta apoyan el viaje de la delegación y denunciaron que el caso de Assange se ha prolongado por más de una década, siendo un error que la persecución del periodista australiano continúe por más tiempo y se le niegue su libertad, teniendo en consideración la duración y las circunstancias de la detención que ya ha sufrido. Fíjate lo que dice: no sirve a ningún propósito, es injusto, y decimos claramente, como los amigos siempre deben ser honestos con los amigos, que la prolongada persecución al señor Assange desgasta la base sustancial de la consideración y el respeto que los australianos tienen por el sistema judicial de los Estados Unidos. Seguiremos atentos porque la visita de esta comisión a los Estados Unidos dejará también tela que cortar. Un día después de la presentación tan extraña en el Congreso mexicano sobre estos seres no humanos, nos seguimos en el tema OVNI porque hoy fue la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, que dijo que hay pocas observaciones de alta calidad sobre los llamados fenómenos anómalos no identificados, los FANI, la nueva denominación de los OVNIs, lo que hace imposible sacar conclusiones científicas firmes sobre su naturaleza. La NASA había encargado el año pasado un estudio independiente para comprender mejor cómo la agencia debe contribuir a los esfuerzos oficiales para promover las observaciones del estudio de eventos en el cielo que no puedan identificarse como globos, aviones o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica. Este informe contiene los hallazgos y recomendaciones de un equipo de estudio externo que tienen como objetivo informar a la NASA sobre qué posibles datos están disponibles para ser recopilados y cómo la agencia puede ayudar a arrojar luz sobre el origen y la naturaleza de estos FANI. El informe dice, no es una revisión o evaluación de accidentes anteriores de FANI, señaló el director de la agencia Bill Nelson durante la presentación del informe. El equipo de estudio independiente, compuesto por 16 expertos, utilizó datos no clasificados de entidades gubernamentales civiles, datos comerciales y de otras fuentes para fundamentar sus hallazgos y recomendaciones en el informe. Y concluye el texto. Actualmente existe un número limitado de observaciones de alta calidad de FANI, lo que hace imposible sacar conclusiones científicas firmes sobre su naturaleza. Se les heló el pecho a los de la NASA. Amigos, hasta aquí este repaso breve de las noticias que dejó la jornada. Nos encontramos mañana con más Rotativa Roja desde las 5 de la tarde y también saludamos a quienes escuchan a las 23, tanto en la repetición de la Radio Roja como a los amigos de Zumba la Turba. Que tengan una hermosa jornada. Seguí conectado a la Radio Roja, que hay muchas más cosas lindas para escuchar. Quien la pueda y vino tirada de champacuena, es un cuchillo sin hoja que se vaina dentro del pecho y aquel que palamó no supo pagar derecho. Ay, vidita churita, que mal me has hecho tantas cosas que he perdido, cuesta arriba en los caminos. De un lado el corazón, del otro lado el olvido. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Divino, ni vida, las echan pa' afuera. Poco a poco iré llegando, paso a paso hacia mi muerte. Y al final, que tal vez de viejo encuentre mi suerte. Ay, vidita churita, no quiero verte. Y a ver si encuentro consuelo en mi guitarra nochera, rasgando hasta aclarar este gatito en las penas. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Hasta las 18. Rotativa Roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita. Chiquito, chiquita. Rotativa Roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja FM 90.1.